Hola a todos, les da la bienvenida a su amiga Grace Conde a una cápsula ecológica donde hablaremos sobre las ventajas del reciclaje, las cuales varían en diversos aspectos tanto ambientales como sociales y económicos. Recuperar los materiales reciclables disminuye los residuos sólidos destinados en los sistemas de relleno sanitarios. De esta forma, se conserva el medio ambiente y se reduce la contaminación. Por medio del reciclaje, se pueden obtener diferentes ventajas ecológicas, sociales y económicas, entre otras. En cuanto a las ecológicas, un ejemplo es la disminución de los materiales que van a los contenedores de basura. Se convierten en materia prima y luego de ser utilizados, se convertirán en nuevos productos de consumo. En cuanto a las económicas, una ventaja del reciclaje es la obtención de materias primas que van a ser utilizadas por fábricas e industrias. Y por último, en lo social, el ser humano ha encontrado en el reciclaje un trabajo que permite educar a sus hijos y alimentar a la familia. Otras ventajas que encontramos son: se ahorra energía eléctrica, se reducen los costos de recolección, se reduce el volumen de los residuos sólidos, se alarga la vida útil de los sistemas de relleno sanitario, se protegen los recursos naturales renovables y no renovables, se ahorra materia prima en la manufactura de productos nuevos con materiales reciclables. Para manufacturar aluminio reciclado, se requiere solo un 5% de la materia que se requiere cuando se utiliza material virgen. En el caso del papel reciclado, se economiza un 45% de energía y en el vidrio un 25%. La recuperación de una tonelada de papel reciclable economiza hasta 3.700 libras de madera y 24 galones de agua. Como ya escuchamos, el reciclaje es muy importante para la preservación del medio ambiente, ya que cuando uno recicla, se obtienen varias ventajas. Con el reciclaje, se evita el desperdicio de la materia prima y recursos no renovables. Además, se ahorra energía y se evita la contaminación. En conclusión, el reciclaje es una práctica muy importante para la conservación del medio ambiente, ya que reciclando se puede mejorar mucho la condición de nuestro planeta y tener un estilo de vida mejor. La gente que cree que no es necesario reciclar, espero lo piense de nuevo, pues cada uno de nosotros debe contribuir con el planeta. Es así como llegamos al final de esta cápsula, la cual espero haya sido de tu agrado. No olvides seguir nuestro blog y transformar tus desechos en hechos. Hasta la próxima.